Suelta el acetato. Suelta el acetato. ¿Cómo se oía la cuando le ponías el? Ahí va. Ay, se oye como si hiciera frío. Sí, oye. La aguja ya estaba bien fregada. Ya estaba todo sucio. Justina Aguilera. Uy, uy, uy. Justina. Uy, uy, uy. Justina Aguilera. Ah, Cristina. Como de Cristina. Para lo que queda del verano, para lo del verano. ¿Cuánto le queda al verano? ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¿Cómo estás? De lancha a lancha. ¿O de la lancha? O de langosta a angosta. Ay, ¿cuánto le queda al verano? ¿Cuándo se acaba? El 21 de septiembre, ¿no? Algo así. ¿Sí? Y entra la primavera. ¿La primavera? ¿Ah? No, entra el otoño. Ah. ¿Cómo? La primavera. La primavera es cuando salen las florecitas, todo bonito. No, que andes como burro en primavera es otra cosa, güey. Oh. A ver el burro. Trae gripa ese burro. Andas como, ¿cómo fue lo que dijiste ahorita? Dos tecates y una mantecada. Y una mantecada, güey. Como burro en primavera. Vamos a bailar. Vamos, muchacho. ¿Ya estamos grabando? Estamos grabándolo. Mira. Es una rola del CrossFit. Levante las llantas. Un, dos, tres. Las lonjas. Las lonjas. Ayer pasé por un negocio de CrossFit. Pura gordita y gordito, güey. Sí, todos los que tienen buen cuerpo, no, nadie hace ese ejercicio. No. Los que tenemos buen cuerpo. Deja que se ilusionen. Esa vocecita que escuchan es del Pietro Pan. Es de Peter Pan. Ese soy yo. No, esta, mira. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio número 73 del podcast de Chicharrón con Pelo. Chicharrón con Pelo, Chicharrón con Pelo. ¡Uy, güey! ¡Llegó el general! ¡Llegó el general! Empezamos con Pitbull y Cristina Aguilera. Y vamos a saludar ahora en este momento al Putinina. ¿Y por qué hablas así? Como puertorriqueño. Como boricua. Me vengo bajando de la guagua. Es que soy boricua. Boricua, muchacha. Morena. Saludos a toda la reinita. A toda la reinita que está en el auditorio. Ya tú sabes, ya tú sabes. Todo el flow, ¿va? El perreo y mi abuela. Bobby es mi macho, Bobby es mi macho. Todo el perreo y a todo el gateo. Saludos, bandita. Me parecen a las lavanderas. Y ahora saludo también de aquel lado porque llegó el verdolaga. Hola, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast 73, este 21 de agosto del 2013. Oye, ya no decimos las fechas. Sí, ya al final. Sí, vulnerabilidad. No, ahora hay otra palabra. Déjame decirte que otra palabra que nos dijeron. Multidisciplinariedad. Ay, la madre, espérate, güey. Al final la estuve decir. Practicando y no la puedo decir ni sano. Muy bien. ¿No? ¿Eh? Y saludamos también al Pietro Band. Banda, y aquí estoy otra vez, chicos, con ustedes. No me voy. Llegó el general. Papi. Llegó el chico Prieto. Chico Prestas. Pedro parece de los de Parachute. Es el banana, Niga. Banana Parachú. Y es que te quiero, wow. Quisiera que dentro de mí. Dentro de mí. Tus ojos lloran por mí. Dentro de mí. Ay, güey. Salud, banda. Bueno, saludos y saludamos a la racita que está aquí en el podcast de Mixler. Bueno, y le saludo soy el HD. Sí, yo, ¿qué? Me estás echando algo. ¿Tú eres el HD? Yo soy el HD, Inga. ¿Y qué produce el HD? Produzco tu bum bum, mami. Saludamos a la receta que está en Mixler en el chat en vivo y agradecemos a los que nos descargan en iTunes, como siempre. Está José Iván Ruiz. ¿Tú lo puedes checar ahí también ya? ¿Ya tienes el Mix? Me estoy conectando. Está conectando. Conéctate rápido. José Iván Ruiz, el biker, también dice: buenas noches, mis estimados. Gusto en saludarlos de nuevo. El Moicano, chicharrón con pelos. De nuevo escuchándolos desde la ciudad espacial Houston, Texas. ¿Cuándo se dan la vuelta por acá? Dice, pues que llévanos, güey. Mándanos pedir otra Mándanos vez. Mándanos pedir, güey. Qué bonito es Houston, güey. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué es más bonito, Houston o Dallas? Yo no he ido a Dallas, güey. ¿Tú? Yo nomás he llegado ahí. ¿Has pernoctado? No, nomás he hecho enlace. ¿Cómo se dice, Pietro? ¿Qué haces, este? Escala, güey. Escala, güey. Ah. Se me ha olvidado. Qué bonito es. Pero Houston sí me he echado una. Hay una zona por el norte de Houston que está a todas margaras. Está puros pinos, todo arbolado. Hay unas colonias de unas casas impresionantes. Que allá a todo el mundo le va bien, güey. Todo el mundo es feliz allá, ¿verdad? Y en San Antonio también. Y en Laredo no. Hasta los indocumentados son felices. Hasta los que se fueron para allá. En la lanchita. Betonada, se los juro que lo estaba buscando en Face para preguntar si grabarían hoy. Dani Rojas también, ¿quién más está? Está el Crucito, dice que está comiendo tacos y escuchándolos. Ah, saludos. Escuchándonos, güey. Es que traías el taco en la boca, tú también. Sí, yo también. ¿Taquitos de qué? Está... ¡Come, ¿de qué gordo! Está... De longaniza. De la... A ver qué se longaniza. De chorizo verde. Tani Rojas, Manuel Manzanilla, también dice, hola, Monterrellenos. Estamos rellenos de monte. Estamos rellenos, pero no te digamos de qué. Eso de pura leche quemada. Por el pinche carbón, güey. De dulce de Linares, güey. En las glorias, güey. Bueno, puro. Ari Valenzuela, saludos desde Hermosillo, Sonora. Aquí llovió y se estaba cayendo media ciudad. No, o sea, aquí también llueve y se cae todo. Sí. ¿Qué más? Sí, saludos a todos. Claro. A ver, Ascari Vladimir Ortega. ¿Qué dice? Venga, perros. No dice eso, ¿no dice eso? ¿No? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que me dijo? Verja, perros, dice. A la verja. No, sí. Nada más así. No dice ala. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué novedades? ¿Qué? Oye, Alberto Hernández, saludos. Alberto Hernández puso una liga sobre una noticia en CNN de que Apple planea un iPhone dorado y otro de bajo presupuesto. El 5C. 5C. iPhone 5C. C es de chip. No sé qué sea. Cheaper. Pero dicen que va a sacar un iPhone de color dorado, en aluminio doradito, así machín. Es como color champán. Va a combinar con mi bolso. Pero fíjate que estaban diciendo que Apple ya había sacado un iPod color así dorado, güey, y que no jaló mucho, güey. Quién sabe si un iPhone vaya a jalar, ¿verdad? Y luego vienen poniéndoles fundas azules como el negro. Saludos al negro. Lo echan a perder. Oye, platica esa, a ver si alguien que se anima para comprar el la funda de del nigga. Vamos a un corte comercial. La funda del nega. Resulta ser... Mira, Toño. Cuenta, data la historia, Toño. Que el negro va y compra, güey, una funda o una carcasa, güey. Que se llama Waterproof. Lifeproof. Bueno, es que este güey le decía Waterproof porque nada más le iba a meter al agua, güey. Con razón ahí la compraba. Es pirata. Entonces, el vato, güey, agarra la cajita, güey, donde viene la foto de la carcasa, güey, en color negro con azul. Y el vato pensó: esta es negra, toda. Pues dame esa. Como yo. Sí. Digo, la foto venía azul. Venía azul, güey. O sea, azul con negro, güey. Y el vato dijo, no, algunas veces, güey, la foto confunde, güey, y lo que viene adentro es diferente, güey. No coincide. Exactamente, güey. Entonces el vato la compró, güey, 1300 bolas, güey. Llega a su casa, güey, y destruye la chingada caja, güey. Como niño en Navidad. Como niño en Navidad, güey. ¿Lo quieres platicar tú, güey? No, te estoy sazonando la conversación. No, nada más quería saber, güey. rompe me la caja. Me encanta. Es la más bellán, rompe la caja, güey. Saca la funda, güey. Y dice el vato, no mames, es azul con negro, güey. Déjame la regreso, pues, ¿cómo, Pero wey? Aparte es azul que pitufo, güey. Es azul puto, güey. Putifo. Putifo, güey, perdón. Y ya la andaba acomodando, güey, pues, para venderla con la racita, güey. Llegó al precio de hasta 700 pesos, güey, por vender la carcasa, güey. Platica algo, por favor. Se bajó los chones hasta 700. Hasta 700. Y todavía no la vende, güey. Y todavía no la vende, ya mejor optó por utilizarla, güey. Pero... No, sí. La cosa de aquí, güey, es... ¿Para qué rompes la caja, güey? Sí. A la otra te voy a romper el hocico, güey. Me hace una mamá de esas, güey. Ay, dame paso. Una, güey. Mamá. O una rompida de hocico. Una rompida. ¿Saben que ya no va a platicar más que ni más? No, güey, no, no, dedicar a chupar, güey. No, no nos dejes así, güey. Yo quiero esa funda. Oye, es que la funda es para iPhone 5, por si alguien quiere. Barata. Yo creo que sí se va acá por un quinentón ahorita, ¿no? Sí, porque ya la usó. Ya la usó, ya está abierta y todo. Entonces, realmente si alguien quiere... Realmente no voy a hacer ningún pinche comentario ya, güey. ¡Abre! ¡Ah, váyanse la verga! Si te doy a la verja. Ultra... A la verja, perro. Si te doy otra ultra... ¿Ya viste lo que dijo? Realmente, güey. Dame tu micro, entonces, si no lo quieres. Lo que dice Ascari, otra vez. Dice... ¿qué? Dice, putos, pendejo, no, ya dejen de estar baboseando. Bueno. Está bien. ¿Por qué, güey? ¿Por qué la gente se agresiva con nosotros? ¿Se habrá levantado de mal humor? ¿Quién sabe? No. Omar Cáceres dice, el negro me zumbas. Ajá. Ricardo Raúl, bubú. Uy, qué otra raza, güey. Ahora como que será muy temprano cuando estamos grabando. ¿Cómo están grabando? Oye, bubú. Jorge Cepeda, saludos de Miami. De Miami, ahí donde están todos los negas. Todos los boricua y todos los cubanos. Acompañándolos con un ruso negro. ¿Cuál es el ruso negro? El coca es y... vodka con leche carnation. Y... y chingo de sed. Y calúa, ¿no? Licor de café. Y calúa. Licor ¿sí? de café. Pues qué exótico, ¿no? Yo me ponía unas pedas con eso. Y el que se derive del vodka. Y lo que se derive del vodka. Pero luego también está el ruso blanco. ¿Ruso blanco? El ruso blanco. Pero sí, no me acuerdo bien. Es el ruso negro. Bueno, Omar Casa, saludos desde Guadalupe, Nueva York. Aquí nos escucha en Guadalupe, cerca de... saludos. ¿Qué más? Hola, Chicharrero, saludos desde Chiapas. Ya deja de estar baboseando, güey. Ve a las efemérides, por favor. Sí, wey. Vámonos a las efemérides. Van a regañar, güey. Un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1938, hace 75 años... Nace en Houston, Texas. ¿En dónde? ¿En dónde? En Houston, Texas. Lo dije en inglés. Oye, aparte, hablando de Houston, ¿no? Sí. Nace el cantautor y actor estadounidense Kenneth Wright, mejor conocido como Kenny Rogers. Mira. Hoy. Vámonos en el caballo. ¡Hey, Cody! ¿Qué ha habido qué? Ah, no, eso es... ¡Oh! Ya. ¡El burro otra vez! Ese burro anda gangoso. Fíjate que él nació en uno de los sectores más pobres de la ciudad de Houston y comenzó su carrera musical a los 20 años, tocando temas como de otros cantantes de la época, como Charlie Daniels, Arthur Alexander y Chuck Berry. Charlie Daniels es el de El Diablo, ¿qué? ¿Cómo se llama la canción esa? El Diablo anda suelto. The Devil, ¿qué? ¿Sí es esa? No, quién sabe. Bueno, sí. Charlie Daniels tiene una rola muy buena. Sí. Con purios que el violina que está bien machín. Bueno, sí. Es más, deja de buscarla. Como tipo el de Caballo Dorado. Ándale, de cuenta. Que de ahí se inspiró Caballo Dorado. Bueno, en 1980, hace 33 años, obtiene la fama mundial con la canción de Lady, Kenny Rogers. Esta es la de... Charlie Daniels. ¿Y el diablo va a dónde? A Georgia. A Georgia. Went to Georgia. Went to Georgia. Y fui a Loxo con una cerveza y me olvidaron los cigarros y entonces tuve que regresar rápidamente. la lleva el putinero y se la pasa a la HD. Es el un rayo, ahora me da. Ya, sí, deja de estar baboseando. Ay, Y bueno, con esta canción gana un premio Grammy. Grande. Grande, sí, un Grammy. Y también integró este grupo. Se está desquitando, déjalo. Déjalo, déjalo al putito. El grupo este que se llamó USA for Africa. USA. USA for Africa. ¿Y qué usaba? Ah, USA. USA. Ah. Usa para mí, pendejo. Que cantó la famosa canción We Are the World. We Are the Champions. En el año de 1985. ¿Hace cuánto? 33 años, güey. 33 dijiste, ¿no? Ah, 33, quítale 5. Ah, bueno, hace 28 años. Ay. No, estuvo bien. Pues es que estoy baboseando. Ya no estoy baboseando. Bueno, y también un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1913, hace 100 años, se construyó el estadio de fútbol conocido como San Mamés. San Mamés. San Mamés. Bueno, te la mamás. Deja de estar baboseando. Sí, ya no te la mamés. Fue un estadio de fútbol ubicado en la villa de Bilbao, País Vasco de España. ¿Ande usted? ¡Ole! ¿De allá donde es el Vasco Aguirre? Ándale. De sus raíces. Pues por eso es, sí, es Vasco, sí. Por eso es el Vasco, ¿no? Donde jugó sus partidos como local el Athletic Club desde 1913 hasta su clausura y posterior demolición al término de la temporada 2012-2013. Todo eso hizo Kenny Rogers. No, ya pasé a la siguiente efeméride. Muy bien. Los payasos. Ah, bueno, pues se la ponían en los payasos de rodeo. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Bueno, San Mamés. O San Mames. O no la mames. Fue un mártir que fue arrojado a los leones. De ahí que a los jugadores del Athletic se les conozca con el sobrenombre de los leones de San Mames. O San Mamés. O me la mames. O me la mames. Ok. El estadio tenía una capacidad para 39,750 espectadores y fue sede del Mundial de 1982. España, 82. Allá en España. Sevilla. Y originalmente tenía una capacidad para 47,000, pero a raíz del Mundial, lo ampliaron. La FIFA, no. Le quitaron la sección de parados. Ah, ok. Usaban una sección ahí para público de pie y dijeron la FIFA, viene el Mundial. Véngase. Quítame eso y ponme gradas. Mejor, ponme asientos. No. Oh. Para que te sientes. Te des vueltas. Oye, por cierto, dice Irán García que agreguen en las efemérides su cumpleaños, que es, me imagino, el día de hoy. Saludo para Irán García, que está aquí en el chat ahorita. Saludos. Muchas felicidades. Saludos. Y saludcita. Claro. Y también mandamos un chiquito mamá para mi esposa Nayeli. No, la de Joan García. Ah, de Joan García 1. Chiquita mamá para Nayeli. Pero acá somos cubanos, chicos. Pero aparte está en Houston, Texas también. Mucha racita en Houston, ¿eh? Pídenos, güey. Pídenos pedir, güey. Mínimo por un experimento espacial. Que nos manden como la perra Laika. Oye, la perra Laika en aquel entonces se puso de moda el nombre de Laika para todos los perros, ¿verdad? Madonna. Like a bird. Che sonso. El sonso ladeado. Deja de estar baboseando. Es que te pones de pechuga. Raúl Mauricio García dice: saludos desde Stockton y por favor dígale aquí a mi supervisor que me deje escucharlos y deje estar ching. ¿Qué deje estar? A Raúl, Stockton, California, ¿verdad? Ya lo escucharon, hombre, pues sí, ya salieron de ahorita todos, ya trabajaron todos, güey. Lo sí, que tienen que hacer, güey, ya dejaron lo que Y como siempre está escuchándonos aquí, Silvia López. ¡Chiquita, mamá! Aquí llegando con frío para escucharlos desde el DF. Mándenme un chiquita mamá, ¿qué les cuesta, güey? Se lo mandé, güey. Con el, ¿verdad? Oye, ¿está haciendo frío en el DF o qué? ¿Cómo le fue a Silvia en el temblor? Ya toda la banda. ¿En la mañana tembló? 6.1 grados en la escala de Richter. El primero. ¿Eh? El primero. Y luego una réplica o el segundo de 3 y cacho, algo así. No, y siempre les tiembla, por si yo. Deberían. Han de odiar la canción de Soda Stereo. Despiértame cuando pase el temblor. No, esperemos que todo el mundo esté bien. En Guerrero sí se cayeron algunas. Ahí fue el epicentro. Sí. Ahí. Videocentro. MacArthur, echándome una bohemia y escuchándolos, mis estimados chicharroneros, hasta que tenemos un día fresco en Monterrey. Fíjate que sí, está bastante agradable. El cielo está aborregado. Ya no va, pero. Pero sí. Dicen escucha, que. Se escucha. Ya no estás baboseando, pendejo. Está frescolín, que estaremos unos 29 grados. 30. ¿Te gusta 30? Aquí con el abanico baja 23. Sí, ¿no? Con el clima que tenemos. No, cállate. De 2 toneladas. Leonel Orlaineta. Hola, amigos. Saludos. Bueno, escucharles de nuevo. Gracias. Ya tenemos 2 semanitas de estar. ¿Qué? ¿Es la tercera o no? Seguiditas. La tercera ya. Trina, Rob. Sí, sin sacarina. Sin sacate. 3 sin sacate. ¿Y qué más está ahí en el chat? Pojo Lozane. Pojo Lozane. Lo buscan en la puerta. Dice: ya vine. Saludos, banda charronera. Juan José Velasco. Del Asco. Dice: desde el. ¿Qué, güey? Detritus. Ah. ¿Por qué detritus? ¿Qué es detritus? ¿Qué será, güey? Aguantando señoras que regresan con sus hijos a clases. Temblorinas y unas lluvias que pa' su mecha marimar. ¿Qué será? ¿Les dice tú, Feral? Detritus, sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿No? Un detrito, es como que le faltó la S. Detrito Federal. El Detrito Federal. Ahorita están a 18 grados en el Distrito Federal. Y nosotros a 31. Está fresco. Igual que Houston. Están en 31. Sí. También dice, en Houston. Dice el del tiempo. MacArthur. Se pinche calor. Nomás me la pasé pisteando como 4 semanas. Chingón su borreguito. Dice Silvia que en el DF andan con lluvias desde antier. Cielo nublado. Hace un poquito de frío. Y del temblor. Pues no pasó nada, afortunadamente. Muy bien. Ah, Detritus Federal, ya Detritus dijo. Detritus Federal, güey. Pues esperemos que no haya sentido nadie más que el temblor. Exactamente, güey. ¿Verdad? ¿Qué traes tú de tema? Oye, ayer fui a ver, precisamente ayer martes, fui a ver una la película esta, híjole, buena. Armadas y peligrosas. No. Ahí está el perro. Un saludo para el perro también. El Conjuro, güey. Y en el cine tenía años de no ver una película así de terror. ¿Te dio miedo? Se me abrió el cutis, güey. ¿Te cuqueaste? Sí, me cuqueé. 2-3 brinquitos que me aventé en la butaca, güey. Hijo, me acabé todas las palomitas y la mitad de las de mi chiquita mamá, güey. Y los de lo enfrente también. Y había un señor que no se las había acabado en la función pasada. También me las aventé, güey. No, está buena. Oye, ¿hubo gente que se salió? No. No tanto. Oye, pero sí estaba más o menos llenita la sala, ¿eh? Ah, yo pensé que la señora de enfrente. Está. Estaba llenita la señora. Sí, estaba llenita también la muchacha. Bueno, ¿y en esos brincos gritaste? Sí da sustitos bastante. Digamos que no es la típica película de terror donde sale mucha sangre y sale los vatos de escuadras. No, esto está de miedo. ¿Qué miedo, güey? O sea, me dio miedo. Tengo miedo, güey. Déjame decirles quién es. Él. Te subiste al coche y checaste todo. Llegas a tu casa y sientes que te jalan la patita. Bueno, parte de una de las cosas de la película es que te sale en la noche a jalarte las patas, güey. Jálamela a mí. La actriz de esa película es esta Vera. Vera Farmiga. Vera Farmiga, exactamente. ¿Que es italiana, güey? No, es gringa, yo creo. Es Vera Farmiga y esta chava es la misma que salió en la película de Up in the Air de George Clooney. Amor sin escala se llamó esa película. Ajá. Es la misma chava. Ah, la que se va con él a viajar, que la va a entrenar, ¿no? Supuestamente. No, la otra. La que se zumba ahí y que se ponen de acuerdo para verse en los hoteles. Exactamente. ¡Órale! Y de hecho tiene un cameo ahí de los Nylons en esa película. ¿Un camel toe? ¿Cómo? ¿Camel toe? No, por atrás. Ah, perdón. Okay. Habla sobre, bueno, se la voy a, yo la andaba buscando aquí en el internet, ¿verdad? Uh-huh. La, no, describe, haz una sinopsis de lo que, en la sinopsis de lo que yo vi. Oui. La película habla de unos investigadores de por ahí de los 60, 70 en Estados Unidos. Era una, el esposo y la esposa, que de hecho es habla de acontecimientos de la vida real. La película está basada en la vida real. Ya, déjame hacer babos. Okay. Y se llamaban Ed y Lorraine Warren. Eran los únicos investigadores de lo paranormal avalados por la iglesia y algunas dependencias de gobierno. Entonces van a investigar. Esta pareja tuvo muchos exorcismos y investigaban cosas de lo paranormal y todo ese rollo. Y eran los únicos que realmente, pues, oficiales que eran serios, ¿no? Para investigar ese tipo de cosas. Y luego ya tenían una serie de, digamos, de casos que eran muy comentados, pero este caso en particular de la película nunca lo habían sacado a la luz. Hasta que abrieron los archivos de ellos, vieron ese caso y dijeron, vamos a llevarlo a la a la pantalla grande. Entonces la película trata de una casa que está, una familia que se va a vivir a una casa, esa casa está embrujada y todo ese rollo, y realmente lo ves así o lo escuchas así como que, bueno, pues una casa embrujada, una familia que está aterrorizada por todo lo que sucede ahí, pues a lo mejor se ve muy trillado, ¿no? Pero como, la película está muy bien manejada para que realmente te dé miedo, güey. Como la de Amityville. Exactamente, parecido, más o menos, ¿no? Que según esto ya la casa esta de esta película que me comentas, la del conjuro. Esa mera, qué bien, pinche atención. Pues yo sí pongo atención, güey. Este, que ya la gente o algunos habitantes, inclusive del extranjero y la madre, gente que viene y la chingada, ya van y ven la casa esa como si fuese un museo. O sea, ya lo hicieron así como que a ver si es cierto. Y la chingada, como una atracción. Como una atracción, exactamente. Que no, en su caso, en la de Amityville, así sucedió también. O sea, digo, después de que la cerraron por tanto tiempo y luego hacen la película de nueva cuenta. Sí, de nueva cuenta, ¿no? Sí, bien salido. Entonces, bien salido. Sí, ya. Saliste bien. Está cagando. Ya la gente también pasaba por ahí de, vamos a verla, mi pinche casa y la chica, a ver si me jalan las patas. Y mejor te jalo esta. Bueno, también llegamos ahí la chica, más cosas así por el estilo. Pero qué huevos de cabrón, güey. O sea, yo saber que está la casa ahí, güey, y luego, ay, andamos por aquí cerca, vamos a llegar. No, estás muy bien. De hecho, dice, de la sinopsis que encontré en internet, dice, antes de que existiera Amityville, existía Harrisville, así se llama esta región. Basada en una historia real, El Conjuro cuenta la historia horrorosa de cómo los investigadores de renombre mundial de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren, fueron llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, ¿eh? Los Warren se encuentran atrapados en el caso más terrible de sus vidas. Y antes de Harrisville estuvo De Harrisville, sí. Y antes de esa estuvo la casa del espanto en Chapultepec. Y esa daba un chingo de miedo. ¿Cuál es esa, hombre? Le jalaban las patas. No, es neta. La casa del espanto ahí en Chapultepec. En la feria. Ajá. Sí. De Cepillín. Sí. No, y luego la compró Six Flags. Y se la llevó ahí. Qué güey. Y la casa del Tío Chueco también. Ándale. Yo a esta película le doy, ¿cuánto es lo máximo de chicharrones? 5. Ah, bueno, le doy unos 4, 4.5, güey. Madre, o sea, si la vas a ver al cine, güey. Lo único que no me gustó, bueno, es que luego les cuento ahí la onda. A menos que sean chicharrones de una perrilla, güey. ¿Cuántos la tienen? Perrilla es la que me sale aquí en el ojo, güey. ¿Cuántas tetillas tiene la perrilla? Acá está la perrilla, le putiné. Oye, pero esta actriz, Vera, comenta que durante la filmación, sintió cosas, de ella, wey, sintió cosas. Wey. Pasaron algunas cosas místicas, acepta Farmiga. Creo que esperas cosas así porque estás abordando un tema oscuro y misticismo negativo. Difícil, sí, de creer. Muy buena actuación de esta Eva Farmiga. Oye, Vera Farmiga. Y hay otra, ¿no viene ahí la otra actriz? Que sí, es la esposa. Digo, bueno, la señora de ahí de la casa, con el esposo y la mamá de las niñas. La hermana. Okay. No, sale... La tía. No, güey. Es el esposo, la esposa y sus hijas. Bueno, la esposa, que son los que se van a la casa esta. La sé muy bien también. Las actuaciones de las dos señoras estas están impresionantes. Muy buena la película, muy recomendable. Y si eres de los que te gustan así las películas de spooky, güey, de miedo, vayan a ver El Conjuro. Para matarte de susto. Según dice aquí Omar Casas, o sea, Omar Houses, dice que ellos tienen la casa de Arambert. Es que así dicen, nosotros tenemos la casa de Arambert, o sea, aquí. Sí, que también aquí se maneja. Pero es Arambert y no es Arambert. Arambert. Y luego está la casa de Cañitas. Sí. Allá no. en el DF. Y dice Silvia López que la casa del Terroc. Del Terroc. Ahí ponen canciones de rock. ese bar está bueno. De rock. La casa del Terroc en Chapultepec. Da risa. Oye, dice Hugo Presas que fue a ver Jobs. ¿O que vio Jobs? Pues, ¿dónde la vio? Si tú no sabes. Pues, a lo mejor acá, con un ojo cerrado. Pirriata. Sí. Dice que no le gustó, que la vio muy así, muy insípida. Es que a Hugo no le gusta nada, cabrón. No, dicen que ha tenido unas críticas muy malas. Mucho, muy malas. Que está como que muy... Muy por encimita. O sea, como que los aspectos más... más bonitos de Steve Jobs. Pero no es una película biográfica 100%. Es una película que más o menos trata de cómo... De por lo que pasó Steve Jobs durante ese... De que lo despidieron y que... El único que tiene réplica de esa película es Wozniak. Que él es el que dice que muchas cosas que pasan en la película... No pasaron así. No pasaron. O sea, él sabe la neta. Así es. Pero sí. Bueno. Vamos a esperar. Digo, hay que verla como quiera, ¿no? Claro. ¿Tú la vas a ver? Claro. Hay que ver a Kutcher. Claro. A lo mejor la que vio Hugo fue con esta Thalía, Fernando Changuerotti. Colunga. Colunga. No, dicen que la interpretación de Ashton Kutcher de Steve Jobs está como que medio caricaturizada. Como que exagerada, así de que mal rollo. Vamos a ver qué tal está. Ahí quiere verla. Va. Todo Miguel bueno. Ángel dice saludos a la bandera de Dr. Ware. O sea, de Dr. Ware. O sea, la banda. En especial a Mauri, que se está jalando la banda ancha sin albur. Se la está jalando. Jálame la banda ancha. Como dice que se jalaba el cablevisión. Jálamela a mí. El Crucito dice: ayer vi Kick-Ass 2. Si les gustó la primera, esta es mejor. Si no, aviéntense la. Si no. Aviéntense. Evítense la pena, yo creo. Es que dice evítense. Cuatro chicharrones para Kick-Ass 2. Fíjate. Es que estaba entre Kick-Ass 2 y El Conjuro, güey. La que iba a ver ayer. Y preferiste que tuviera miedo la señora para que... El arrumaco. Dije, te agarras cuando veas un pesquillo. Te agarras de aquí y luego... Oye, Chedi, ¿no tuviste quesadillas nocturnas? Oye... Son de esas películas que sales del cine, güey, y estás viendo así como que, ay, güey, la vi como a las 7:30, 8:00 y terminamos como a las 9:30, 9:45, 10:00, güey. Y llegas así a la casa y dices, ay, güey. ¿Sí? Y todo oscuro. Todo, sí. Y luego como pasa, véala, está buena. Pero ya ahorita con cualquier película, pinche inseguridad. Te da miedo salir del cine. Sales del cine, güey, todo tembloroso, güey. Que sí, ya vimos la de Son Como Niños 2. No, nadie la ha visto. No. Dicen que está malísima. La 1 pues, estaba 2-3. Más o menos. No era así como que, uy, la gran pinche cosa, ¿va? Kick-Ass 2 está muy buena, pero es clasificación C con mucha violencia, pero está muy chida, dice José Iván Ruiz. Enriquetas 2. O sea, Kick-Ass 2. Oye, el llanero solitario. No lo han ido a ver. No. La canción del Verdolaga, búsquenla en YouTube. Es un homenaje al Verdolaga. ¿Cuál era? Pues no sé. Les pregunté, pero nadie sabe qué decirme. Brian Navarro dice, esa Silvita se ve guapita. La Silvia se ve guapita. Se quieren y no son, ¿no? ¿Eh? Bueno, rima el tacho. Háblenme a mí, güey, dice Pato, de TCI. Y... Yo apenas fui a ver la de Los Ilusionistas. Que está chingona esa película. Está buena. ¿Nadie ha visto las, Los Ilusionistas? Ah, no, de los estos que son como ilusionistas, que son como cuatro. Sí. Cuatro o cinco cabrones. Son como magos. Son como magos. Sí, es que iba a decir como magos, pero se me atravesó la ilusionista. Así ¿no? como nosotros, Marito, aparecemos y desaparecemos. Ay, Douglas trae. Montenegro. No, fíjate que no. La mejor película que retrata muy bien la primera parte de Apple se llama Los Piratas de Silicon Valley. Sí, que yo le preguntaba a Hugo, comparado con esa película, ¿qué le parecía? Dijo, está mejor producida esta de Jobs, pero que trae más o menos el mismo contenido. Pues es que qué tanto puede variar, si es de lo mismo. Sí. Pues sí. Vamos. Y ya con mejor tecnología, pues sí se realizó mejor. Porque esta de Piratas del Caribe, que del Caribe. De Silicon. No, hombre, sí está bien producida, güey. En las rolas me gusta. Hasta los barcos se ven bien grandotes, güey. Se ven bien reales, güey. Sí. Y más sí. cuando se va por debajo del agua, güey. No. Te namaste. Mames. Bueno, estos Piratas de Silicon, pues ya, ¿cuánto tiene esa película? Ya, no, pues es noventera, ¿no? Ahí, más o menos. Ya tiene su rato. Su rato. Ey. Esas pilingas de silicón, dijiste. Muy bien. Muy bien, adelante. Oye, traigo aquí un tema para compartir aquí con ustedes, manitos. Es ¿por qué el hombre se excita con los pechos femeninos? Ay, porque está niño. Y el primero que va a pasar al micrófono es el HD. Ay, no, porque yo, hermano chiquito. Ay, ya sé. Ay, qué es lo que me toca. Y te seccionó, güey. Y es mi puto. ¿No? Bueno, pues está bonita la investigación. Ok, está bien. ¿Por qué el hombre se excita con el pecho femenino? Déjame terminar de comerme lo que estaba comiendo. No te quieres equivocar, güey, lo que quieres estar haciendo, cabrón. Bueno, mando unos saludos, por mientras. ¿Puedo mandar los saludos para pasarme la salchicha que traigo aquí atrás? De lado a lado. Raúl Mauricio García nos pidió la dirección porque él promete y dice que va a enviarle un Hot Wheels al HD. Ya, por favor. Sí, lo mostró, ¿no? Sí, era el, sí, sí. Era el... ¿Qué? ¿Cuál era? Ah, no sé. Es que lo vi de lejos. Está muy... Sí, bueno, él dice que va a ser el primero en que cumpla en lo que promete. Eso. Ya es que hay cajeta y fresas de cera. Pues que se la manden a este güey y este güey ya que mande todo con tu carrito, güey. Mándensela a todos a... Sí. No, pero está en Estados Unidos este chavo, ¿no? Este Raúl Mauricio García. Creo que sí, García. Nada. García. Entre todos los mamíferos, la mujer es la única hembra que tiene el pecho siempre hinchado. Hinchado. Lo que para los animales es signo de maternidad, para gran parte de los humanos es objeto sexual. Chiquillo, te lo quiero. Para algunas culturas no tiene atractivo erótico. O sea, para... Según la hipótesis de Desmond Morris, autor de El Mono Desnudo, o sea, The Naked Monkey. No dice así, pero en inglés, para que me entiendan lo de allá, de Houston. Primo hermano de Grace Monkey. De Grace Monkey. Qué güey. Cuando los homínidos... ¿Qué son los homínidos? Los changos, ¿no? Ah, los sí. Se pusieron de pie, la vulva... La Volvagen, la vulva femenina se escondió entre los muslos. Por eso me dices esto, amiga, hijo de la. La vulva femenina se escondió entre los muslos y las nalgas perdieron su papel de seña. Dile pompis. Las pompis. Indicaban de vista, ¿no? A los machos cuando se encontraba en celo la hembra. ¿Cómo ocurre con los chimpancés a los que se les ponen las nalgas coloradas? Yo te he visto con las nalgas coloradas, Putin. Quiere decir que andas en celo. Y chimpancé no eres. Con la postura erguida, el centro de interés sexual se trasladó por la selección natural de la parte posterior a la delantera, o sea, de la parte de atrás a la delante. Y la naturaleza redistribuyó las señales de autoimitación. Así, el rojo de los labios pasó a representar al de la vulva. ¿Al de la vulva? ¡Se vulva! ¿Cómo se? Al mismo tiempo que la redondez de los senos imitaba a la de las pompis, convirtiéndose los primeros en un símbolo sexual. O sea que las boobies y las pompis es lo mismo. Sí. ¿Ah? Sí. Así que déjense, por favor, ahí agarrar todo el rollo. Sigues tú, manito. Te tocó lo más gacho, güey. Sí, güey. Y dicen que si cuando andas así de parejita y la madre, güey, y te estás dando un besito, güey, así con la muchacha, güey, si no se deja agarrar la nalga, güey, la muchacha, agárrale. No es amor. Le estás dando el besito y le agarras el lugar. Dice, según Sigmund Freud, you know what I mean, man. Quieres un pedazo de mí, una piece of me, man. Dice, el interés masculino por el pecho femenino, o sea, no entendí ni mal, tiene su origen en los primeros años de vida, ya que para el lactante es una fuente de placer al aportarle alimento y calor humano. ¿Ah? Sí, ¿cómo? Se le siente el calor. Exacto, ahí. Exacto, pues claro, está en el mero pedo. Dice, de esta forma, el recuerdo emocional queda fijado en el inconsciente, identificando la idea de madre y mujer con esta parte corporal. Ahí está. Ah, ya, yo decía, ya entendí. Por eso es que les... Charles Darwin decía que en la... Eso es de pita. Dice aquí José Iván Ruiz Trejo que el Fer HD narra igualito a los cabrones de Discovery Channel, pero con menos hueva. Está bien. ¿Con cuáles? ¿Con cuáles o qué? Pues los de Discovery, que nunca los has visto, cabrón. Pues yo no veo Discovery, yo veo TV Azteca. Encontramos la serpiente. Ah, la serpiente emplumada. No, mira, Charles Darwin. La madurez, cuando nuestra vista capta algún objeto semejante, el busto femenino. ¿Femenino, güey? Escribe bien. Nos invade un destello general de deleite. ¿Qué? De deleite. Y notamos un fuerte deseo de aplicarle nuestros labios carnosos como los míos. Como hacíamos al chupar. ¿A qué? Al chupar, dice chupar, salud. Al chupar el pecho de nuestra madre, mother. ¡Oh, chiquito! O sea, sentíamos un placer cuando le dan. Sí. ¿Sí o no? No, porque no me acuerdo, estaba muy chiquito. Pues ahorita, güey, a lo mejor le haces y pues sí te llega un recuerdo ahí, ¿no? Sí. Es como un reflejo, es un instinto, güey. Y lo dejas. ¿O le sigues? No, pues es que... ¿Le sigues? ¿Y por qué cuando estabas con tu mamá no le seguías? Ya no tenía hambre. Me daba sueño. Por eso también terminas y te da sueño. Cierto, todo tiene su porqué. Exactamente, muy bien. Muy bien, muchachita. Bueno, en cualquier caso, el gusto por el pecho tiene un fuerte componente cultural. El gusto por el pecho femenino es cultural y socialmente aprendido. Lo mismo sucede con otras partes del cuerpo, como las pompis y los ojos. Pero en otras culturas no siempre sucede lo mismo. Para los árabes, las caderas no son mucho más erotizantes que los senos. Allá prefieren más la caderota. Imagínate si va Lin May para allá, güey. Yo creo que allá la revista vaquera, o del vaquero, es la porno. Sí. ¿Tú qué prefieres? ¿Habías dicho...? Las dos. No, pero si te dijeran, a ver, que tenga más. Sí, algo una pasa. Una libra de cadera no es cadera. Algo sí sucede, que o tiene más arriba o tiene más abajo. Pues abajo, no se puede tener todo en esta vida. No, ya se puede. Bueno, sí. Mira, ahí está la bombona asesina. Ahí está la silicona. Híjole. No, es que las dos. Dame chance que las dos. Está bueno, Millán, síguele. Para los esquimales, el pecho es solo para amamantar y dar calor con su tacto. Para los esquimales. Pues pinche frías, güey. Sí. Pinche nieve que te sale. Allá con la nariz y ya. Y cuando te comes un esquimal, ¿qué prefieres? ¿Del Magnum? La nuez. En Japón, los genitales y la nuca son las partes del cuerpo más eróticas de la mujer. Pues sí, compadre. Pues, no las tienen normal. Las tienen así como en signo de menos. Atravesada. Atravesada la tienen. La rajuela. En Cuba, las caderas y las nalgas, sobre todo, si son voluminosas. Ah, eso es lo que... Bueno, y es característica de las cubanas. Sí. Piernota. Y las brasileñas también. Con aguacate, pinche doble jamón. Por eso le dicen las tortas cubanas. Pero también caderón. Y por último, y no por y eso no, lo menos importante, en China las figuras eróticas tienen acentuados los rasgos de la cara y la sonrisa. Los pies pequeños también son muy eróticos. Ah, por eso se ponen los zapatos que les hacen que se queden los pies chiquillos. No tiene el piedorro chiquito. Imagínate si ya no va. No, tiene el chiquito piedorro. Imagínate si fueras vato y te pongan esos zapatos. La tiene chiquitilla. Es al revés. De hecho, Beto Nava dice: pues no sé por qué, pero de que nos excita, nos excita. No sé por qué. Pero no sé por qué, pero. Espero que. Habló como pingüino. Sí, no sé por qué, pero. Ah. Espero que pronto se aplique aquí como en Nueva York, que las mujeres pueden andar con las pechugas al aire sin ser multadas o amonestadas por la autoridad. En Nueva York se puede hacer eso, ¿eh? O en las playas europeas, que también... O bueno, aquí también las playas privadas acá del Club Med. No, pues tú puedes salir con las pechugas aquí en la terraza y no pasa nada. ¿Sí? Pues, ¿quién te dice algo, ¿eh? No, el vecino. El vecino dice, ponte algo, hijo. Dice Jorge Cepeda. No las tuyas. Ah, las de la chiquita mamá. Sí, güey, pues cómo, chila. Jorge Cepeda, de hecho, dice: oigan, necesitan un podcast entero que se titule Las promesas falsas de los fanstardos. Fíjate con eso de que nos prometen y no manda nada. ¿Y nada? Femenido. Que Pietro, que digas: tres tristes tigres tragaron trigo, me cae de madres que le entiendo mejor que lo que es. Timbara, timbara, timbamba, tingantimba, timbamba. Yo les tengo una palabra mejor, a ver si la dicen ya, pedos. Esternocleidomastoideo. A la madre. Esternocleidomastoideo. Ahí está. Vulnerabilidad. No, el otro. El multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad. Nariedad. Sí. Ahí está, güey. Multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad. Nomás tres tomesan de cerveza. Esternocleidomastoideo. Estás inventando. Otorrinolaringólogo. Oye, pues está muy bien eso de las pechugas. Sí. Julio Tobilla pregunta por qué nuestros apodos. Otra vez, aquí bien. Es que a lo mejor no escucho ese podcast. Pues claro. es que viene de más atrás, güey. Y me explico que ya no podemos, Sí, ya. No, ya, pero bueno, vamos a regresarnos para una pausa. Para el tema de anterior. De las pechugas. Chicharrones. Los chicharrones con pelos. ¿Qué? Chicharrón con pelos. Pues ya, eso también lo dijimos. Uh-huh. Es que... Chicharrón con pelos era, un gusto. Cuando nos juntábamos en la escuela. ¿Y qué decimos? Somos la banda de chicharrón con pelos. Pero no es que nos gustaran los chicharrones con pelos. Pues algunos chicharrones tenían pelitos y decías, bueno, pues más o menos. Ya, ¿te acuerdas de que? Pelo rizo, Pelo rizo, soplaba el viento y parecía. ¿Ustedes no vieron ninguna película ni nada esta semana? No. Nada, no salieron ni nada. Sí, vi una en Cuevana, güey. Ah, qué hijo. No, sí, no. La venganza del muerto, una cosa así con este Farrell. No, buena. Yo vi la de. Estuvieron este fin de semana, estuvieron pasando la de Calígula. Señal abierta, güey. Pues ahí te pasaban uno que otro comercial, güey. Pues había pausa para ir a echar un poquito de medalla. Porque ya ves que te echas una chalupita, güey, y te dan ganas de hacer pipí después. Bueno, a mí. Oye, qué difícil es hacer pipí después del coito. Sí, porque sale así como que, como regadera. ¿Por qué? O sea, no sale en chorrito, güey. Sale así como que para todos lados. Como que sí, se quedó apegado algo ahí en la puntita, güey. Y un chichorreadero. Y luego te mojas la mano, güey. La mame, güey. Se hace un cagado. Pero salpicas todo el sanitario. O sea, echas la medalla, güey, en todas partes menos adentro del agua, güey. Me hace el tapete, güey. O sea, el papel lo me hace a la mitad, güey. Un pedazo de la regadera. Y luego, pues, y voy al baño de mi señora chiquita mamá, güey. Entonces ahí le hago todo el canal. Sí, vas con las piernitas temblando así. Que no hace que no llegue, no llegue. Oye, a las mujeres les pasa igual, güey. Que mojan el papel también. No, que le tiemblan las piernas. No. Bueno, yo creo que sí también. No, pero batallan para hacer pipí. Que lo echan todo fuera de la taza. Nunca. También hacen un caga. Dicen que también dicen, que las fans se descomenten. A ver, vamos a ver si está. Esto es interactivo. Cuando, si después del coito les batallan para hacer pipí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esa es la pregunta o...? Sí, esa misma. ¿Alguna vez han confundido el coito con la pipí? ¿En serio? Sí, puede suceder. ¿Que les da ganas de pipí o qué? Sí. ¿A ti no te pasa? No. O sea, en lugar de que acá se avientan un chisguetazo, güey. Sí. Y tú échamelas aquí y luego, ¡ay, este pinche me sale pipí! ¡Ay, perdón, güey, no, me pedo, confundí! Y luego un... ¡No, qué pedo! Ay, por cierto, aquí pusieron un chiste, güey, de Paco González. Dice, chúpamela. No. Que me la chupes. Que no. Ay, ya bostezarás, hija de la chica. Ahorita que te dé sueño, vas a ver. Era, pues ya Paco González puso la canción del verdolague en el YubiTubi. A ver, ponla, a ver si ten, mira. ¿Qué? Ah, bueno, ¿la pongo yo o qué? Sí, ahí está. A ver, pues. Ah, pero ¿cómo le hago, güey? No, ponla tú, haz el link. Haz clic en el link. Otro chiste, dice Pojo Lozane. ¿Quieres salir conmigo? No puedo, tengo clase. ¿A qué hora sales? No, o sea, tengo mucha clase para salir contigo. Ah. Aldo Méndez, saludos y gracias por este podcast. Gracias, güey. Ya la tienes, ¿eh? Ya está. Se está redireccionando. Que es una canción para el verdolaga, güey. Oye, Fer. A ver. Soñé contigo. Oye, es que hubo una actualización en el YubiTubi, güey. Estabas en el panteón. Ah, sí. Sí. ¿Y luego? Y luego yo iba y te veía así acostado y con la cabeza de fuera. Ah, ¿y luego? Sí, lo vi otra vez, iba y me decías, ya méteme la cabeza. Ay, qué feo. Qué feo eres. Ahí está, Coldplay. ¿Ya? Ya. Ah, súbele. Ay, cómo se riega. Ay, qué bonita. Ay, la serenita. Ay, la verdolaga. Ay, yo la ve bien. Ay, yo la ve bien. Ay, la verdolaga. Todos con la verdolaga. Sabor. Es la canción del verdolaga. En este dice que yo puedo. Fíjate. Muy buena aportación. Esta la canta Manu Chao. De veras. Manu Chao. Se llama La verdolaga por el suelo. ¿Eh? Nada más cuando andas bien pedo, manito. Por los suelos. O sea que el verdolaga cuando anda bien hasta... Por el suelo. Oye, ¿la podemos poner cuando empiezan las efemérides? Puede ser, fíjate, vamos a tener que bajarla. Muy bien, muy bien. ¿No hay una del putiné? Búsquenla. La de la vez pasada, la del porno. Ah, porno. A mí me gusta el porno. Oye, una pa' mí, güey. Ya, háganme una, ya güey. Ya, quitada, chica. Ya, muy bien. Oye, buena, buena. Suelo. Bueno, what the fuck, dice Pojo. ¿Qué onda con la rola del verdolaga? Tengo aquí, señoras y señores, güey. Hablando. Y empieza la pelea. Ahora, puto. A ver si se remontan a aquellos años de los pantalones cortos y de los Capris. Las reglas del fútbol callejero. Fíjate, son 20, güey. Por aquello de que. Número 1. El gordito siempre es el portero. ¿Sí o no? ¿Es el que abarca más? Sí. Aquí es entre paréntesis HD. Dice. El número 2. El partido acaba cuando todos están cansados. Y ya, güey, ya. Sí, ya, pinches 11 de la noche. Gol gana, güey. Gol gana. Espérame. Dice, no. Aunque el partido vaya 20-0, el juego se decide con gol gana. Ah, te adelantas, hombre. Ah, bueno. Pues es que cuando ya se quiere acabar el partido. ¿Verdad? ¿Tú sí jugaste así en la calle o no, hijo? Sí, compis. Yo servía era la porrista. Decía chicharrón con peras. Bueno, otra es: no hay árbitro. ¿Va? No hay fuera de lugar. No. ¿No? Ni faltas. Si el dueño del balón se enoja, se chingaron y se acabó el partido. Claro. ¿Ah? Los dos mejores. Fíjate, Toño. Era Toño. Los dos mejores no pueden estar en el mismo equipo. Ellos son los que escogen. Tú vete para acá, tú para acá, el gordito chingamán. El portero. Portero. Fíjate que eso me pasaba muy seguido en la primaria. Que había dos cracks ahí en el salón. Y siempre te escogían. Al final. Bien mal. Se lo cogían al final. Dice, el que vuela el balón va por él. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Cuando el gol es polémico, mira, don gato. Todo se resuelve en gol o penal. Y o si no, putazos, ¿va? Digo, si ya eres más así, ¿ver? Dice, si eres el último en ser elegido, es una gran humillación. Ajá. ¿No? ¿Ya ves? El verdolaga lo puede. Verdolaga. No, era de los últimos, el no el último. Suelo de la banca. Y no fue. Él llegaba ya crudo. Tráete las cocas. Ya desde los 8 años, hijo. No puede ser. Dice aquí, ¿se cobrará falta si el otro sale llorando o es una caída fuerte? Ah. Sí, sí hay sangre. Sí, o sea, siempre hay un mariconcillo, ¿eh? Como tulipán. Dice, los que menos saben jugar se quedan de defensas. Ah, sí, claro. ¿Eh? Era defensa central. En mero medio, siempre está en mero medio. Titular. Titular indiscutible. Dice, los partidos de larga duración es cuando llueve. ¿Por qué? Con la lluvia, güey, pegas todo el pinche durado más, güey. Sí, como. Dice, si en la calle. eso es nuevo. Dice, si en la calle hay muchos coches estacionados y pasan varios seguidos, se postula el partido. O sea, si ya hay mucho movimiento ahí de carros, hay mucho tráfico. Ya mejor a chingar su madre y mañana jugamos. Dice, si se apuesta un refresco, es como jugar una final. Un chesco. Un chesco. Cartón, un cartucho. Bueno, es que ya juegas de cartucho. Pero ya vas a las canchitas acá de que rentas. No, ahí no canchita. Se apuestan los chescos, güey. No, pero ya apuestas un cartón. Ah, sí. Pues y sí. De caguam. Sí, ya acá peludón, ya. Las porterías son dos piedras, pero siempre va un equipo que tenga la portería más chica. Ah, sí. El portero tramposo que la va que pateando. La, va pateando. La piedra. O en la escuela, güey, ponías las mochilas. Ándale. ¿Va? Ah, sí, cierto. La mochila, güey. Las mochilas en el suelo. Dice, se detiene el partido cuando pasa un coche o una persona. Ah, sí. ¿Cheto? Sí, Cheto. Si el balón. Es el balón, güey, pero es que se le decía. Si el balón queda atrapado en un coche, jardinera o etcétera, se debe de decir pido mano. Para sacar el balón con la mano. Mano. Sí, porque si lo agarras lo mano, puto, no me vas a cobrar desde ahí. No, pues. Ya se había calentado el vato y pido mano. Y pido mano. Yo primis. Si hay penal, quitan al gordito y se pone más bueno. ¿No? Y existe el portero ambulante. Ah, sí, sí. Buenísimo el pinche portero ambulante. Y por último, pero no la menos importante. Ah, estás mamando. Siempre hay un vecino que no te deja jugar fútbol en la calle. Fuchibol. O el vecino que se va la pelota para allá y ya no te la regresa. Te la poncho. No te dice nada, no, cabrón. O no está el vecino, güey. Nunca te pasaba que se iba el balón y tócale, no está, güey. Ya se acabó el partido, vámonos. Pinta el árbitro. Mi abuela era así. Mi abuela. Arroz con habichuela. Ay, guau. Pasaron unos días, conocí a tu vecina, que estaba bien buena. Fíjate, mi abuela tenía muchas matas y flores y el jardincito bien cuidado. Eran las matas. Híjole, nomás que no le tocara una mata. Bueno, yo venía de vacaciones aquí a Monterrey y había como 10 pelotas y balones y de todo. Agarra, mijito, tú juega con él. Y yo, ¿y esto, abuela? ¿No? De todas las que se volaban, no la regresaba. Nunca la regresaba, ¿eh? Era odiada mi abuela. ¡Es mi abuela! ¡Del verdolaga! ¡Del verdolaga! Dice Jesús Gamache, me quedaste a deber el Chiquita Mamá para mi esposa Mirna con la voz de los pingüinos. Sí lo dije, güey. Se lo dijo, ¿cómo no? Sí, ya lo dije. Yo estaba, no, que lo vuelva a repetir. No, sí, ya. Que lo repita, que lo repita. No, vamos en el podcast 73 se repite... No, que repita el... Oh, claro. Que lo repita. ¿Ya son todas, todas las reglas? Esas son todas las reglas. Bueno, son 20 reglas, güey. Digo, estaba también de que rompías un vidrio, güey, y todos corrían, güey, la chingada, güey. Y nadie fue. Y nadie fue, güey, cosas así por el estilo. Oye, ¿y las reglas en los partidos de mujeres? ¿Partidos de mujeres? Ah, chingada. ¿Cómo? Ándale. ¿Cuáles eran? O sea, ¿tú jugabas con las mujeres también? No, bueno. Es que de chiquito me decían que los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Por eso le hice caso a mi mamá. No, los hombres con los hombres. ¿Qué opinen las damas si juegan fútbol? Hay mujeres que juegan fútbol. Es bien puto. El Pedro. No, les encargo un saludo para la familia Cuevas Martínez de Querétaro, dice Esteban Cuevas. Saludo. Saludos. Saludos hasta la mesa de 5. A los de Querétaro. Querétaro. A los Gallos Blancos. Ahorita van a jugar los Tigres contra Zacatepec. Uno anda así. En la Copa MX, que no sirve para nada. ¿Qué otra cosa les pasó? Okay. Ok. ¿Eh? Cuando anunciaste que íbamos a grabar, tuvimos unos comentarios. Charrones, ¿es verdad que las mujeres más bonitas de México están en Monterrey y Guadalajara? Claro, yo creo que sí. Claro. Pues aquí está mi chiquita mamá. Ay. Mi chiquita mamá es de Guadalajara. Ay. ¿Y la tuya? Regia, 100%. Nacida aquí. Oye, en Sonora, Sinaloa también, ahí. Ay, bueno. Beautiful girl. No, en todo México si están. De gustos a gustos, ya ves. Lo malo del DF es que entre tanta gente se pierden. Las bonitas se llegan a perder. Adiós. Sí. Ay, pues. Y empieza a ver. No, tu chiquita mamá es de aquí de Monterrey. Un anuncio. Regia, sí. Pero por decir Guadalajara, muy característico, los ojos tapatíos. Y sí, vas para allá y. Los ojitos los tienen más bonitos. Muy bonito, muy bonito. Y yo siempre me fijo en los ojos. No en las pechugas. Eso es el tema de las pechugas, no. No va contigo. No. Oye, que pusiste lo que dice Sheldon, que es el número. El 73. El mejor número es el 73. Qué buena la serie esta de Big Bang Theory. Me gusta mucho. ¿Sí la ves? Sí, cómo no. No, me encanta. Mucho, mucho. Bazinga. Bazinga. Les faltó decir que 7 por 3 es 21. Sí. Se fueron las efemérides del verdolaga. Eso es parte, es parte. Para que no digan que no hay cultura, que solo se trata de porno. Muy bien, muy más bien. Cultura, más valores. Verdolaga en el suelo. David Loba dijo, haber dicho antes, todo este tiempo viviendo en la ignorancia, mejor me voy a sazonar la carne estilo HD. Una carnita, güey, se antoja. Quiero crédito y reconocimiento del Putiné por la frase de chiquita mamá. Ahora sí que yo se las enseñé, dice Manuel Cuautle. Ahorita le decimos que se acaba de ir, se acaba de mover de su asiento, pero ahorita viene. Dice Brian Navarro, ¿le podrías mandar un saludo a mi tío Benito? Benito Camelo. Y una recomendación de apps. Oye, para el Benito. iPad. Oye, que le des crédito a Emanuel Cuautle porque él fue el creador de Chiquita Mamá. ¿De qué? De Chiquita Mamá. Sí, que tú eres pirata. Ya soy pirata. De Silicon Valley. Pero eres el del pirata. Pirata del Caribe. No, es el pirata cojo. ¿Y cojo? Pero ¿y por qué fue Emanuel Agarmenche y jugar con él? Pues él dijo un saludo a mi chiquita mamá y de ahí nos agarramos. Puede ser, güey, porque yo esa vez cuando lo dije, güey, lo acababa de escuchar en la radio, güey, y lo dije, güey. Pues está bien. Que nos ponga más datos, Emanuel. Sí, no, no. Vamos no, a evaluar tampoco, este asunto. Tampoco... Esto no puede quedar aquí así. Ahora, si lo quiere, güey, pues que se lo lleve. Wey, por mí, realmente. A ver, mándame un chiquito a mamá. Ah, sí, ahora vamos. Pídele todos un chiquito a mamá. Emanuel, agarra mi chiquito con él. ¿Sabes qué? Te voy a pedir disculpas, güey. ¿Por qué, güey? Mojaste todo en el baño. En la casa, güey, me la acababa de jalar y te mojé todo. Chihuahua. No lo pude evitar, güey. Y con la mano que festejé, la taimeada. Pero, güey, es ese pedo, güey. Se queda un residuo ahí en la... Oye. A lo mejor es un pelícano que se queda ahí atorado. Yo que levanto la tapa y todo. No. Ya no agarras toallita húmeda y la limpias. No, me siento. Y te limpias para atrás. ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Fíjate, ¿qué es mejor? Orinas, salpicas, limpiar. O limpias y no salpicas. O llegas y te sientas y ya no limpias. No, pues es mucho rollo bajarte todo el rollo. Es que si tienes el chisguete así como el putiné, queda para todos lados menos para el centro. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Tú eres el aspersor o qué, chingada? Pues es que no me traigo el... como el jardín, güey. Oye, una recomendación de apps para el iPad. Acabo yo de bajar y está muy adictivo el nuevo Plants vs. Zombies 2. Bájenlo, es gratis. Son compras in-app, o que le llaman las compras dentro de la aplicación, pero pues no las... Igual y no compras nada y como quieras sigues jugando muy bien. Es gratis, está muy bueno. Alguien llegó a la casa del vecino que este imbécil no deja de ladrar. El vecino... por el suelo. Bueno, dejémoslo opinar. A ver a qué hora te callas, hijo de... ¡Perro! Oye, bueno, yo les recomiendo otra aplicación, los que quieran aprender un segundo, tercer, cuarto, quinto idioma. La aplicación de Duolingo. Si sabes inglés, puedes aprender más idiomas. Pero si sabes español, nada más puedes aprender inglés en esa aplicación. Ajá. No. Está padre porque hasta parece como un juego. Te puedes pasar horas ahí aprendiendo un idioma en vez de estar con el Candy Crush y esos juegos. Que sirva de algo. Que sirva de algo tu gastadero de horas. Duolingo, así llama. El icono es un búho. El Duolingo. Perfecto, buena recomendación. Para que estudien, chiquillos. Me caes bien porque eres bien lingolilingo. Pero no les digas a nadie. Erika Jiménez, ¿me podría felicitar? Ayer fue mi cumpleaños, putines, para un chiquita mamá especial. ¡Felicidad! ¿Quién fue? Erika. Pero es que no me mandó ni inbox ni nada, güey, ni nada así por él, pero le mandamos un... ¡Oye, chiquito! ¡Qué tanta mamá! ¡Apachur! Ay, güey, me violó los oídos. Sí, no, oye, ay, ni una... A mí yo no. O sea, Guidana nos mandó una foto acá con lechuga, acá ensalada y todo. Sí, ¿qué pasó con Erika? Chica, oye, sí, güey. No. Llegó. Ahorita tenemos así un primer lugar, un top 2. ¿Qué? Bueno, más tenemos dos chiquitos nomás que nos mandan foto. Que nos mande una fotito, güey, de cómo se la pasó en su feliz cumpleaños. Happy birthday to me. Sí, de verdad. ¿O cómo terminó? Sí, foto como aquella de... con la calca, así, todo. Su hangover. ¿Cómo estuvo su hangover? Órale. Paco Patrón, saludos, señores, desde la ciudad de los murciélagos en Austin, Texas. ¿De los murciélagos? ¿Por qué? ¿Será? Oye, Jesús García tiene mucho de no reportarse. ¿Se portó? No, ya se reportó. Eunice, saludos también. Eunice, ¿te acuerdas de aquella comunidad, güey? Sí. Hasta el YouTube llegó. Nos manda un tema más, Paco González. Mitos y verdades acerca de la vasectomía. Oh. A ver, vamos a ver qué dice. Lo platicamos una vez, ¿no? Sobre la vasectomía. Definición: resección quirúrgica de los conductos deferentes hecha para esterilizar al varón. Esa es la definición. Número uno, la vasectomía hace lucir más grandes tus testículos, ¿cierto o falso? Falso. Falso. ¿Falso? ¿Solo crees? Los tenemos bien chiquititos. ¿Solo crees que tienes unos huevotes porque te atreviste a hacerte la vasectomía? Pero no. Es cierto que al día siguiente sientes que te llegan hasta las rodillas, pero no, es falso. Número dos, una vez terminada la operación, ¿sales caminando, cierto o falso? ¡Cierto! Exactamente, llegas a tu casa gateando cuando pasa la anestesia, pero es cierto, te puedes ir caminando. Vamos por el auto. Vale. Número 3. La vasectomía es una operación sin dolor, ¿cierto o falso? Todas las anteriores son correctas. Sí duele, poquito. O sea, es sin dolor, ¿cierto o falso? Dolor leve. ¡Tiempo! Espesor. ¡Falso! No, es cierto, la operación no duele, pero la anestesia que te inyectan directo en los fuichos, güey, te duele bien machín. Lástima, Margarita. Número 4, la vasectomía te hace ver más joven, ¿cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! Es cierto, porque después de que te rasuraron bien los huichos, te verás como cuando estabas bebé. O cuando tenías así como unos 8 años. Número 5, la vasectomía se realiza con una pequeña incisión en los testículos, ¿cierto o falso? ¡Cierto! ¡Falso! ¡Te dan una pastillita! ¡Falso! Se hace en un punto que los estudiosos conocen como niés. Porque ni es los huichos, ni es el asterisco, ni es el pizarrín, ni es nada. O sea, es un ahí en el mero niés. Número 6. Ese no, nadie me lo ha tocado todavía. Después de la vasectomía. ¿Quieres que te agarre miedo? Después de la vasectomía, el miembro podría decirse que adquiere básicamente un aspecto similar a Barney, ¿cierto o falso? O sea, que se pone morado. Ah. ¿Cierto o falso? Yo lo veo como dos tecates y una mantecada a mero arriba. Pues es cierto, la cabecita se queda morada por tanto frío que hace en la sala de operaciones. Te quiero. El número 7, el costo de la cirugía es muy barato, ¿cierto o falso? Falso. Depende. Falso, a pesar de que es una cirugía gratuita, en realidad te cuesta un huevo. Fíjate, todo esto lo aprendí en Discovery HD. Número 8. Después de la cirugía te dicen Nutrasweet o Dulcoril o Splenda. ¿Cierto o falso? Esa es mía. ¿Cierto o falso? Cierto, sí. Porque endulzas pero no engordas. Muy bien. Bien ganado. Número 9. Después de la vasectomía, el hombre es más propenso a los infartos. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, exactamente, porque imagínate que tu esposa salga embarazada, pues te da un infarto. Pinche chiste bien viejo. Ah, es muy bueno, güey. Saludos, gracias por la. Salud. Aquí el. El tío. Ya nos dio tema. Bueno, ¿nos vamos a operar o no? Vamos. ¡Falso! A operar, ¿no? Todos somos bien cool. Tenemos miedo a las cuchillos. Saludos desde el tecnológico de Nogales, que descobijas. Es empezando mi último semestre de ingeniería industrial, dice Abel Flores. Saludos, Abel. Saludos. Pues Abel sí pasas, ¿eh? Vas a Abel con mi mamá. Ah, San Nemes. No names. ¿Qué otra cosa? De San Mamés. De la Namas. Dice, chiste. ¿Sabes inglés? Claro, ¿qué significa never? Nunca. Y never ever, nunca, nunca. ¿Qué cosa, verdad? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué en la prensa? Oye, ¿saben que Yahoo superó a Google durante julio? Yahoo registró una mayor cantidad de visitantes durante el mes de julio pasado, superando por primera vez a Google desde el 2011. Ándale, guay. Ándale, cochino. Suma 9 muertes. No, es otra cosa. Busca fiscalía. No, tampoco nos interesa. Sube el dólar. No, tampoco. Se cayó una grúa aquí en San Pedro. No, tampoco. Los rostros descarta pagar cláusulas. Oye, el que se fue, el Dorlan Pavón. Nada le interesa tampoco. Fíjate, hablando de tu película de miedo, están los miedos conforme a la edad. Si a los 4 años le tienes miedo a El Coco. Oh. A los 6 años a Chucky. A los 8 años al El Aro. Al El Aro. Es que fue en japonés. A los 10 años a Freddy Krueger. A los 15 años a las llamadas perdidas de mi mamá. A los 18 que se rompió el condón. Y a los 30, la suegra. Ah, tenle miedo. Yo no lo dije, yo no lo dije. Lo dije yo, hombre, que es el mamá. School. Oye, uno de One Direction se va a casar. Y anda One Direction. Oye, que los compararon con los Beatles a los One Direction. No, man, maestro, y que están esperando a ver quién es el primero que se da el balazo. ¿A quién matan en Miami? Miami. En Miami. Oye, que Beyoncé. La mayonesa. Gastó $2,261 en pollos a la parrilla para su equipo de producción, güey. ¿Del pollo loco? Ella produce más que tú. Del pollo. Y fue el pollo loco. Del pollo loco. Crazy loco. De acuerdo con el portal. La cantante hizo la orden por teléfono al restaurante Nando's. Fernando's. Y pidió 58 platos de alitas, 48 pollos enteros, 12 hamburguesas, 24 ensaladas y 24 platos de arroz. ¿Quién? ¿Para un homeless o qué? No, para su equipo después de un concierto. Les pidió ahí de... Bueno, aquí el domingo se llevó la carne asada y que se rompió el récord Guinness de mayor carne y mayor presencia de gente. No pude ir, güey. ¿No fuiste? No pude ir. ¿Cómo? ¡Qué culpa tiene uno! Tuve un evento anterior, antes. ¿Qué te dejó? Que me dejó exhausto. Parecía que se estaba incendiando ahí Sintermex, fundidora. Estaban los asadores a todo lo que da. Oye, y el récord anterior lo tenía Australia. Australia. De la ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué esto también? Okay, una muchacha que está ahí muy porque ya está en barandal. Ahorita que comentaste de la Beyoncé, del video de Toni Braxton, que se le dieron las nylons. Sí, lo vieron. Se tapaba y se le caía y todo. Pero nunca perdió el estilo la muchacha. Busquen ese video, está interesante. Toni Braxton, que se le ven las nachas ahí. Y yo de morboso dije, vamos a ver cómo. Sí, se le ve. Sí, se le ve la. Y aparte, Toni Braxton ya tiene sus añitos, ¿verdad? Sí, ya está chicharrona. Bueno, y como quiera se le ve el trasero así. Todo, la rayita de arriba para abajo, todo. Y se acomodaba en su lugar. Pero no traía como medias. No. Como medias caídas las. La nalga. No, si trae medias, güey. Si trae medias. No, no sé. Se ve que trae medias, pero se le transparenta todo el. El agasajo. La rayuela. Se le ve la división ahí. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Dice papá. Papá, engañé al chofer del autobús. ¿Y cómo es eso, hijo? Le pagué y no me subía. Dice Pietro Bon. Oye, el efecto serrucho de verdolaga. Otra vez. Aquí lo tengo en el podcast número 70. ¿No quieres el...? No, ahí ando tú ahí. Ahorita pasamos al original. Ese fue en el episodio 71. No, en el 70. 70. El moco de acerrín. Muy bien. No, ya salió la canción del verdolaga. Gran éxito musical. De hecho, vamos a despedirnos con esa canción, ¿no? Oye, y otra cosa, digo, no sé si les ha sucedido a ustedes, pero a mí mismo. Siempre me pega esa hora. Pues no le pegué al pinche plomero. Al Mario Bros en la casa, güey. Andaba de fontanero, güey. Pues no chingué, güey. Rompé. Pues no rompé la. Rompé. Te pusiste a cantar. Rompí la llave, güey. Una llave así para sacar agua, así de va. A una manivela o un grifo. ¿Cómo le llamas? Rompí un grifo. Le rompí el hocico al grifo. No, güey, pues dije, lo voy a cambiar de aquí para allá. Y le estaba dando vueltas con la llave Stilson, güey. y dio vueltas de más, güey. De tres y media. Oye, güey, nunca se quitó la pinche llave, güey. Y dije, no, mejor lo voy a dejar así como estaba. Y luego que abro la llave de paso y... Pinche fuente, mamalo. A las 2 de la mañana, güey, andaba haciendo esos pendejos. ¿Y por qué andaba haciendo eso? Pues le pegas al mandrake, güey, dices tú, güey, ahorita nadie me estorbe, güey, no hay con qué papá, ay, que no sé qué, y tú ven para acá y que la cena y la chinga. Y se me ocurrió hacer eso. Pues si ya cenamos, no, no te hagas pendejo, deja otra. No mames, güey, a las 2 de la mañana, ¿a quién encuentras, güey, de fontanero a esas horas, güey? No. Entonces dormí, güey, con la llave de paso cerrada. Pero no es la primera, hijo. Ya es la segunda que me hace, güey. Digo, ¿qué hago, güey? Es la segunda llave que... La segunda llave que trueno, güey. Chinga, pero todas a la 1 de la mañana, güey. 1:30 de la mañana. Tan fácil que se ve, pero mira, no es. Mira, me pudo haber salido, güey, en poner... Comprar la llave esa, güey, en 25 pesos en el Home Depot, güey. Y me salió en 300 bolas. Su pinche, man. No lo hagan, güey. Sí, yo la vez pasada ahí con la secadora... Se sentía el olor... ¿La de pelo? No, de ropa. Ah. Se sentía un olor a gas. Dije, no, pues ahorita le pongo el adhesivo este blanco que es el teflón. Dije, no, le pongo y ya... Embobino ahí la manguera. Asunto arreglado. No, pues olió más. Cerré la pase de llave... ¿La pase de... ¿De qué? La pase de llave. Cerré la llave de paso del gas. Y ya pasé ahí con un plomero y dije, a ver. A ver, la palabra esta, dile otra vez. Pasé la pasa de la llave. Llaves. No, el vato llegó acá con un pegamento especial para no sé qué, para llantas o no sé qué. Le puso. Listo. No, ya con un encendedor le probó y todo. ¿No le pusiste el encendedor? No, sí, para eso sí soy bien cookies. No, pero el vato sí acá, préstame un encendedor. Ah, está bueno. No, pues ya quedó, ya no huele, ya hice la prueba térmica. Muy bien. ¿Cuánto es? 100 bolas. Sí, pero qué horror. Paga. Pero 100 bolas, güey, pero 300, güey, por una llavecita, güey, de no mames. Bueno, no lo intenten en su casa. De hecho, Paco González dice que hoy nadie trajo tema, solo el Verdolaga y su canción. Efectivamente, así es, nos colgamos del Verdolaga. Oye, y el perro que no deja de ladrar. Larry dice saludos banda, Desmejorado dice saludos charrones, me agarraron nadando, vámonos al estadio a ver al Atlas. ¿Quién ve el Atlas? ¿Quién ve al Atlas? Los de Atlas. De hecho ponen una foto ahí que dice para como del PowerPoint, uh-huh. Y ponen haga clic aquí para agregar título y viene el logotipo del Atlas. Porque no tiene ningún título, güey. Cosita, güey. Luego andas provocando que Abraham Granados te pregunte cómo quedó los Tigres el fin de semana. Sí, contra Santos, güey. Qué fornicada le dio el Santos a Tigres, güey. Todo por acá anda ahí. El que sigue, y quién sigue, y la chingada. No, la madre, pues ya bueno, andábamos ahí enrolados. Ahora, mal no jugaron. No, pero Santos jugó. La llave de paso. Acá les dejo un pequeñito chiste, dice otra vez Paco, dice agallas. Es llegar tarde a casa después de una noche con los amigos, ser recibido con la puerta de tu ser recibido en la puerta por tu esposa armada con una escoba y tener agallas de decirle, ¿estás barriendo o te vas de viaje? Le dice, huevos. Dice, es llegar tarde a casa después de una noche con los amigos, oliendo a cerveza y perfume de mujer, con la pila bien en la camisa, darle una nalgada a tu esposa y tener los huevos de decirle, sigues tú, cabrón. La diferencia, güey. La diferencia, güey. Mejor diferencia. Que llegue tumbando la puerta. Ya llegué. ¿Quién quiere ver esta casa? ¿Eh? Yo sale de la esquina. Vecino. Se equivocó de casa. Hola, vecino. Hola, vecino. ¿Cómo está? Dice, amor, me recetaron tener sexo 3 veces al día. Qué bien, ¿empezamos ya? No, espérate, el doctor me dijo que nada de remedios caseros. De tingo lilingo. Está bueno, eso está muy bueno. ¿Cómo va? Silvia López. López. López Tarso. Ya, pasa, hijo, ya andamos bien borrachos, hijo. Más de tres mesas me cerré. López Tuzu. Silvia López, es que así lo escribió ella. Ah, esa niña en el podcast anterior se retiró. Ay, ya me voy. Sí, corto. Ya me voy. Dice tema: el trending topic actual de Twitter, nombres de libros con quesadilla. Es el trending topic ahorita que en Twitter. 100 años de quesadilla. Es el nombre con quesadilla de libros. Dice que el Atlas sí tiene un título hace más de 50 años. Dice Dart Alex. Que yo sepa, el Atlas no tiene ningún título. A menos de que haya sido que estaba en la segunda y para ascender haya ganado ese título, güey. Sí, pues, pero pues no vale. Va un pollito con un North Suiza en sus alitas caminando muy triste y unos pollitos lo ven y dicen: mira, lleva las cenizas de su mamá. Qué feo. Viendo laga en el suelo empinado. Ah, fue el único que trajo tema, cállense, babosos. Dejen de estar baboseando. ¿Qué decía nuestra maestra de psicología? Eso es de atrás, déjame estar joteando. Que éramos los chicharrón. Pero me retiré porque tenía bastantitas cosas que hacer, dice. ¿Quién? ¿Ves? ¿Quién dice? Silvia López. Ay. Que no la regañes, que. Sí, sí, sí, que tenía cosas que hacer, hombre. Bueno, que las haga luego. Sí tiene un título, el Atlas, hasta una porra. Así tiene su nombre, pero creo que apenas empezaba el fútbol, dice. No, pues es que... No, aparte no, de que no es el equipo más viejo, güey, lo otra, ¿va? ¿Es el más viejo, el Atlas? ¿El Atlas? No, sí, ¿cómo no? ¿En serio? Claro, Pachuca, güey, es el más viejo. ¿Pachuca? Manches. ¿Tiene 100 años? Más de 100 años. No, este tiene 50. ¡Ay, verga! No, o sea que no sé, tiene, güey, cuenta. ¡Mira, Toño! Sí, ¡mejor cállate! ¡Mira, Toño! El Pachuca tiene más de 100 tiene años. Tiene más de 100 años. Es el club... Pachuca, ¿más? 100 años de fútbol. Pero el club, no el equipo, güey. Whatever, güey. Silvia, ayúdame. Dice: señor mago, quiero aprender a adivinar. ¿Me puede enseñar? Ok, desnúdate y métete a la cama. Pero usted lo que quiere es cogerme. ¿Ves? Ya estás aprendiendo. Muy bien, ¿con qué canción nos vamos? Con la de Verdolaga. Verdolaga y Nil Suelo. ¿La pongo? Sí, ponla, por favor. Multidisciplinariedad. Ah, ¿verdad? Multidisciplinariedad. ¿Por qué no lo...? ¿Por qué no pude decir López? ¿Y por qué no pude decir el tubo de la cosa del que le conectas? Y yo no pude decir esteromaicloidideo. ¿Maicloidideo? Y nadie lo puede parar. Mira, chico. ¿Listo? Y la guagua. Oye, Pietro Bond, pues un placer como siempre que hayas podido estar aquí con gracias, nosotros. Gracias, banda. Excelente podcast, como siempre. Eso... Mi querido Verdolaga. ¿Ya le pongo play? Sí, bueno, ya para suéltala. Despedirnos. Manda como siempre, pues seguimos en contacto vía Facebook y take care. Eso. Mi querido Fotin, pues vámonos todos a seguir chupando, que es gerundio. Unos con otros. Chupo, chupo y no me caigo. Silvia López, se van temprano porque nadie trajo tema más. Es afirmativo. Saludos a toda la bandita y nos vemos en la próxima emisión. Emisión. Saludos a digo y ya toda vez, sí. Y, por Fox Sports. Y mi estimado Sir Richard Day. Muchas gracias, gracias. Y gracias a todos los que estuvieron en Mixler, como siempre, en iTunes, por descargarnos. Y nos despedimos con esta canción del Verdolaga. Y los que aportaron tema también. Ah, sí, claro. Gracias a todos que nos hicieron el favor de ayudarnos con este episodio número 73. Silvia y todos, Larry. Ahora sí, ustedes son los que se van, dice Silvia López. Y el baboseando ya no salió, entonces yo creo que le dio pena. También saludos a Sergio Vergara, que no se reporta seguido, pero nos escucha también. Muy bien, gracias a todos. Gracias, banda. Hasta luego. ¡Qué tono, mamá! ¡Nos vemos! Next.